Nos vemos a las 6 de breve. ¿Qué hora es? ¿Sí, no? ¿Puedo repetirlas todas? Ahora no las sabemos. ¿Quieres subir dilema? ¿A echar unas rimas? Ramón, Jordi, alguien. Yo sabéis que soy un chupón, o sea, que no tengo problema. Si no subís, ya eres tú. Vas a llorar. ¡Oh! ¡Me han subido! ¿Qué voy a hacer ahora? Dios mío. Quizá Iván me ponga una base y improvise algo. Eso sería terrible para mí. Horroroso. Es que he descubierto que si no estás loco, no puedes triunfar en el rap. O sea, hay que estar... Por alguna parte se te tiene que ir la olla. Es lo que te digo, lo que te digo. Esa Fanny ahí. Te he visto ya al final, ¿eh? Comparte tus opiniones con nosotros, hermano. No tengas miedo. Aunque sea feo y no lleve... ¿Cómo empiezo? Ay, mira, esta base no me gusta, pero este tipo igualmente se lo tira. Ya sabes cómo voy por estos ritmos, está el René también por ahí haciendo lo propio, lo mismo. Es un mecanismo, yo mismo voy con él. Yuri va a estar con un colega, yo estoy con aquel. Voy improvisando como si fuera del sur, pero en realidad soy del norte. Y no hay quien me soporte. Repito las rimas, pero ¿quién se da cuenta? Como el Juani, no las copio, simplemente lo hago propio como Juan Pro. Es para ti que pro a los platos. Yo simplemente en este juego me relajo y traigo canciones que tus oídos nunca han oído. Mira quién ha venido y te ha jodido, te ha coincido. Puedo rimarlo con participio, con fundio. Voy rimando, cantando, rapeando, voy improvisando. La base me va jodiendo, yo soy primero, te voy siguiendo. No sé si me mola mucho este rollo, si descansa me lo decís y nos vamos a comer unos cogollos. No sé si me entiendes, estoy aquí haciendo esta mierda. Mis dientes van soltando saliva, la gente se pierda en esta mierda. Simplemente es vomitiva, parece que voy perdiendo el tiempo, pero no lo hago, simplemente represento. Mi hermana va bailando, puedes subir aquí si quieres y dejar a toda esta gente flipando. ¿Dónde está el resto de tribu? Yo traigo la mía aquí, no soy de Zaragoza, soy un exil de Magna. ¿Quién es el que trae la alarma? Está de Ana con la sonrisa en la cara porque sabe que este tipo en el escenario la arma. Una vez más estoy haciendo esto, Fanny va hablando a su amiga lento. Y cuando digan esto se habrá cohibido, se habrá puesto roja como un tomate. ¿Quién es el que trae aquí la mierda más fuerte? No he podido rimarlo con arte, pero da igual. Espérate, que me dijo tremendo, es el sin igual. Una vez más lo hago con micrófono en mano. Traía dos hermanos, pero no porque sea tío, no que va. Esta mierda que hace este tío, me van cambiando las bases, yo de ti no me fío. Y demás, si no subes aquí me quedo sin ideas. Estás ahí hablando con Dani y mi mierda te marea. Yo me sigue sirviendo zumos de naranja y pantas de naranja. La voz de Gloria Cuidero, como ese cabrón está haciendo esta mierda así de guapa. En el escenario otra vez, esa puta palabra aparece en mi vocabulario. Cojo el diccionario, voy mirando a ver si entra otra cosa. ¿Quieres subir? No, mira, rapear, apretarme, hacerte una prosa. Mira cómo lo hago yo, no llevo gafas, pero puedo ver para lo lejos. Con este clic-clac que metes de miedo, estoy aquí cerca. Puedes verlo, está mi mano bailando, no puedes entenderlo, estoy cambiándolo. Voy utilizando mi lengua, van asomándome un poco. No sé si es el daño o el teño. Está gritando mi colega que va a ver esta mierda. No sé qué es lo que entra, ahora es lo que he utilizado. La primera canción, ¿te has dado cuenta? Este tipo representa, ya podéis empezar a salir por la puerta. Porque si no, este no se da cuenta de que tiene que ir parando esta improvisación que cansa. Mira la novia, ya ves cómo se duerme. Este tipo ya está haciéndolo un poco pesadito. Simplemente soy un prototipo, me aplico aquí que hago. Vas llamando, vas firmando, sé dónde están los cortes. ¿Qué quieres, que lo rime con soporte? Tengo un soporte aquí en la garganta, se llama cuerdas vocales. Lo que hace ya que sí, esta mierda de guapa. Voy cambiando las palabras de lado y no es porque sea un genio, simplemente es porque no tengo más remedio. Mira, ahora mi hermana está hablando con el dilema. Ten cuidado, es un tipo de cuidado. Mira, he mejorado en la improvisación, también lo hice en casa de Val. Puede decírtelo, vale, esa hora no la puedo ver dónde está. Da igual, sigo con la base que está. No sé de quién es, pero lo que sé es que está. Suena un rewind, que es lo que entra ahora. La base del pase, la R se representa. No sé cómo lo voy a rapear encima de esta. Amigo mío, puedo hacerlo así de guapo, que viene matando. Mira como ahora me relajo. Como esta base, la R es a ti que no me mordes, que no me brotes. Simplemente tienes el que echa penas en el ritmo, así lo hago una vez para un nuevo típico, pico a fin, bufo una. Mira cómo se me traba la lengua, pero da igual, estoy haciendo a ti esto. Tú estás a lenguas, tú estás aquí, no me igual. Mira cómo es de tampoco lengua, está haciéndolo. Me voy quedando sin aire, pero es que soy suelo. Una vez más en el micrófono, pues me pena más, se puede hacer la pieza rápido. No te está diciendo, puedes venir a que retarme, es un cabrón. Más allá abajo yo, y los cortes iban ahí como si lo hubiéramos preparado, pero simplemente si pensado, mi hermana se ha mirado, estamos aquí, hemos mejorado, estamos haciendo esto, voy doblado, yo no bebo más que por favor naranja, que me lo, tengo la paciencia, júmelo, me dijo, bebe un poco de alcohol y no te va a pasar nada, porque te vayas un buen día emborrachando, no te va a venir tu mamá a decirte, niño, ¿dónde has estado con esa mujer tan guapa? Que vas por allí quitando las papas, las tajas, mamá, no está todo en esta tía, no hemos hecho nada, simplemente me ha dicho que desde profecía, le he dicho claro, morada, estoy aquí, improvisando sobre este beat, que soy un poco y esto solo en sí. Puedo estar aquí si me fluyen las ideas y no me bajo. Ya sabes que nunca estoy aquí molestando, simplemente voy a atajo. Voy navegando, a ti chaval está tocando los ríos. A tu prima te he dicho no te la digas, que es una joder como la lía. Una vez más, tengo en esa granada. Esa tipa me ha calado, me ha llegado pronto, pero no voy a hablar de amor, que me pongo tierno. Eso sería una equivocación, que luego te joder por todos lados. Y ya sabes cómo es la misma canción. El PDS dice porque sabe de lo que hablo. Los que hemos sufrido de corazón y no tenemos partido en el bolsillo saben de lo que hablo. Parece que cambia otra vez la base. Cuando queráis me echáis y si no vacíes despase. Hasta que venga Steve de suelo y me diga, oye tío, no puedo tocar porque estás allá arriba armando un lío. No me metas más fases de raga, que no sé supervisar sobre esto. Que suba el máster y haga aquí el resto. Porque es sobre esto. Mira cómo lo hago, parezco que soy el alolo. Pone las manos en el aire, vamos a hacerlo así de guapo. La joven me representa desde Mallorca. Mira cómo Guirelo te lo trae así de guapo. Mira cómo estamos en esto. Y Ramón dice, podría hacerlo yo también. Creo que no sube al escenario. Y tengo que estramelo, pues, partiendo las palabras como antes de para de calabra. Yuri, manda navajo, puedo improvisar sobre lo que tengo a mi lado o lo que me ha pasado en el año pasado. Mira, hey, cambian este ritmo ya, perdiendo el cínico, así tiro la piscina, da igual, para mí tú sabes rapear, súbete aquí, acompáñame como lo haces, que así de bien va bien, nunca te cuenta, me verás, mira cómo lo haces, este de veras, que no te enteras, ¿dónde va mi hermana? ¿Quieres ir a la cabo también? Claro, como Iván, una sola, tenían que ir todos en la moda, lo que controlan, sabiendo que hacen allí las mujeres, no te lanza, no serás porque te enteres. Vete tú a ser el lo que vendes, lo que trapichean, lo que se menean, lo que marean. Joder, cualquiera pagaría por saberlo, es verdad, ¿no? Pero no podemos verlo, es verdad, ¿no? Yo voy improvisando sobre estos scratches con el diván, sobre esta base de ARS. Tú estás en el diván, da la rima más fácil, no se me pilla ahora. Así que voy a hacer una mierda como esta, bien gorda, ya sabes quién. Es el que está en el escenario con micrófono americano, la velada, para que luego puedas ir a tu casa y contarla. Y decir, el concierto es una mierda, tomamos cuatro datos, pero Ruggero ha pegado una prueba de improvisaciones, que me ha leído un rato, sombra del tempo, se equivocaba, se grababa, y luego coger un rimaba y también utilizaba el perfecto, y no sé cuántos verbos más, y cuántos tiempos de esos que parece que van así en este tempo, pero da igual, lo va metiendo, y se va la olla, aparte que está en una water party en sesión, y no sabe lo que hacer, y la gente se queda flipando, el tipo va allí, se lo cuenta a sus nietos, se lo cuenta a la gente, estamos aquí de repente, y dicen, ese tío está loco, no sé cómo puede hacer ese tipo de rap en un escenario, se va, se le caen los amigos, mira cómo estamos aquí haciendo esta mierda, si es una mierda que hace que no tenga nada, y yo no sé qué estoy diciendo, parece que vamos a ir cambiando, voy a ir con mis amigos, no tengo nada, está pronto, mira cómo ese tío está ganando, el mar que le está picando, y luego podemos sentir que se va. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Queda muy bonito. Ha quedado muy bonito, ¿no? Queda bonito, ¿no? ¿Quién quiere subir a cantar algo contando un chiste de Eugenia?